Burdalak, Brucolaco, Lutín, Strigoi, nombres que son el eco de un miedo lejano, pero un miedo que se creía real. El religioso Agustín Calmet fue el primero que clasificó al no muerto, al vampiro. Muchos años después le reconozco que me sobrecogí con otro término, hematodixia, parecía algo científico. Lo recogía el catalán Ángel Gordon. Había hecho un experimento curiosísimo, vigilar a unas personas que en la Barcelona de los años 80 sentían la necesidad de beber sangre, sangre animal en este caso y por fortuna. Acudían, casi escondidos de sus semejantes, al matadero municipal y allí se servían en tazas o jícaras la sangre sobrante de aquellas bandejas. Tenían esa especie de necesidad imperiosa que les manejaba. ¿La hematodixia existe? ¿Es real? ¿Es solo una fábula? ¿Son solo enfermedades mentales que uno tiene ahí dentro y que salen en el momento más impreciso? No lo sabemos. Lo cierto es que el vampiro y su sombra siguen rodeando al hombre del siglo XXI. Esta noche les invito a abrir una puerta vieja, ancestral, una puerta que conecta con nuestros miedos más antiguos, la puerta de los vampiros. Nosferatu, el dragón, el no muerto, Drácula. Terribles nombres de la criatura de la noche que se alimenta de sangre humana. Dicen que el mayor poder de los vampiros es que el mundo piensa que son solo una leyenda. Pero realmente existen. El cine y la literatura han distorsionado la imagen de los auténticos bebedores de sangre, convirtiéndolos en galanes seductores, seres de gran belleza, que muerden delicadamente en el cuello de sus víctimas. Y es una figura pues de antihéroe, digamos, maldito, seductor, es un personaje que asume muchos rasgos también del Don Juan, del mito de Don Juan clásico y de todo ese tipo, digamos, de bello tenebroso que se puso tan de moda en el romanticismo entre el siglo XVIII y XIX y que llega hasta nuestros días en la propia figura del vampiro. Sin embargo, el mito es casi tan antiguo como la raza humana y sus raíces provienen de Mesopotamia, el antiguo Egipto y Grecia. Pero será en 1897 cuando alcance su máxima expresión con la publicación de la novela de Bram Stoker, Drácula, que tomó como inspiración a un personaje real, Vlad de Valaquia, el empalador. Dicen, ¿no?, que incluso en el fragor de la batalla, como los guerreros berserkers, llegaba pues a morder a los enemigos, a beber su sangre caliente, etc. La sabiduría popular sostiene que no se reflejan en los espejos, que no soportan la luz del sol y pueden transmutarse en cualquier animal. La manera más efectiva de acabar con ellos es clavándoles una estaca en el corazón o decapitándolos. Durante años, cientos de pueblos centroeuropeos vivieron aterrorizados por la oscura amenaza de los vampiros. En los siglos XVI, XVII y XVIII, las historias sobre extraños seres que atacaban aldeas y bebían el líquido vital de sus moradores corrían de boca en boca. Los síntomas de enfermedades desconocidas por aquel entonces, como la porfiria, la catalepsia, la rabia o la pelagra, alimentaban aún más el miedo. Los síntomas de la pelagra nos relacionan, por ejemplo, con una fobia absoluta hacia la luz. Son personas que no pueden soportar la luz solar, algo que tiene mucho que ver con el mito del vampirismo. Son personas que generan una agresividad extraordinaria, una violencia excesiva y que, por otra parte, sus ojos se ven recubiertos de una zona sanguínea, de una zona roja. A lo largo de la historia, numerosas culturas han crecido en torno a ceremonias sangrientas. Algunos de estos rituales aún se practican, incluso en las sociedades más civilizadas. En la actualidad, existen decenas de comunidades vampíricas en las que los miembros se hieren y beben sangre los unos de los otros. Muchas de estas comunidades tienen pautados rituales, eso sí, generalmente muy organizados y de forma tal que no vulneren en ningún momento la legalidad o el código penal, por los cuales pueden llegar a intercambiar sangre entre víctima y vampiro. Pero la sed de sangre no es siempre tan inofensiva. A veces, en su nombre, se cometen crímenes horrendos con un único objetivo: beber de la fuente de la vida, mojarse los labios de rojo en un acto de suprema posesión de la víctima. En definitiva, el vampiro conecta con la idea más elemental y más primitiva del ser humano, que es la de sobrevivirse a sí mismo, que su alma sea inmortal. Entre 1432 y 1440, vio la sangre de cientos de niños franceses, algunos de apenas un año de vida. Antes de ser ahorcado y quemado, aseguró que ver correr el líquido caliente y rojizo le proporcionaba un intenso placer. Y espetó: "Yo soy vuestra pesadilla". A principios del siglo XVII, en Transilvania, la condesa Báthory sacrificó al menos a 600 doncellas, muchas veces mordiéndolas en el cuello. Bebió y se bañó en la sangre de sus víctimas en una incansable lucha para conservar intacta su belleza eternamente. Era la prueba de que los vampiros existían y su reino del terror solo acababa de comenzar. La fuerza del vampiro reside en que nadie, o casi nadie, cree en su existencia. Eso decían algunos especialistas que trataron el asunto de la upirología. Un asunto que desde luego abre también un abanico infinito de posibilidades, porque vampiros, efectivamente los había, o por lo menos algún tipo de vampiro médico que no se distancia mucho de la imagen del vampiro romántico o vampiro de novela. Tenemos a dos invitados de excepción. Al doctor Ignacio Pantoja, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Buenas ¿qué tal? Noches. ¿Qué tal? Y un clásico de nuestro programa, el doctor forense psiquiatra José Cabrera, bienvenido. Pero no estoy tan viejo ya, ¿eh? Ha sonado a clásico. No. Con todo el respeto. Vale. Tú bien lo sabes. Bien. Y además están ellos enzarzados ya viendo las imágenes de los vampiros en un debate interno que ojalá podamos transmitirles a todos ustedes. Porque, doctor, me comentabas que había vampiros realmente y había una enfermedad bien, bien curiosa que cuando escuchen la descripción, claro, es un vampiro auténtico, un vampiro real, la pelagra. La pelagra, sí, la pelagra. La enfermedad de la rosa, por aquello del eritema, o la piel rugosa. Entonces, ¿qué ocurría? Que en esta es una patología, es una enfermedad nutricional. Ajá. Es una por un déficit de vitamina del ácido nicotínico. Bueno, no vamos a entrar en esas discusiones. Bueno, pues se daba en sociedades en las que la base de la alimentación era el maíz. Entonces, bueno, pues se producía un déficit de este tipo de vitamina. Y bueno, eso se traducía en que en todas las zonas de la piel expuestas al sol producían, se arrugaban, se producían, se oscurecían, llegaban incluso, si se seguía exponiendo al sol, a la luz, llegaban a adquirir una tonalidad de color café. Entonces, eran pacientes, eran personas que tenían fotofobia. Entonces, lógicamente, a la luz solar no se podían exponer. ¿Tenían temor a exponerse a la luz solar? No, temor no, es que estaba asociado totalmente, el exponerse a la luz solar era una rugosidad de la piel de toda la zona, toda la piel, las manos, la cara, todo lo que se exponga a la luz solar. Entonces, esta gente antes del siglo XVIII, que era lo que antes hablábamos Pepe y yo, antes del siglo XVIII, que no se sabía nada de esto, porque esto es a partir del XVIII, cuando la medicina, digamos, toma cartas en el asunto y empieza a establecer el tratamiento. Fíjate que entonces a la pelagra se le conocía como la enfermedad de las 4 Ds, que era demencia, diarrea, esto dermatitis por el tema de la piel y finalmente defunción, es decir, porque indefectiblemente el paciente acababa falleciendo. Actualmente no hay ningún problema porque el tratamiento se hace a base de reponerle las vitaminas que necesita y en el plazo de a lo máximo un mes el tema incluso de la demencia se resuelve. Actualmente está eso superado. Al final lo que él dice se resumía en que teníamos gente pobre con aspecto monstruoso, escondiéndose de la luz, viviendo cerca de cementerios, como decíamos antes, y además locos. Claro. Porque la pelagra generaba una psicosis, como la esquizofrenia se llamaba psicosis pelagrosa. Claro. Era una conjunción para aquella época infernal, ¿no? Por lo tanto, era un monstruo, era un demonio el sujeto. Y además en aquella época, bueno, hasta recientemente, hace poco tiempo, sabéis que la enfermedad se consideraba o se recibía como un castigo divino, que algo que había hecho la familia. Y entonces la misma familia se ocupaba de apartar al enfermo. Incluso, pues hablábamos antes de la posibilidad de que, claro, que se convertían en mendigos, seguramente, lógicamente, porque incluso los apartaban y vivían en los cementerios, que era un sitio al que habitualmente nadie se acercaba, salvo que si tenía que. ¿Y qué pasaba? Que por la noche era cuando salían este tipo de mendigos, incluso los familiares se acercaban en algún caso a llevarles alimentos, porque bueno, de alguna manera, pues bueno, los familiares eran conscientes de que compartían esa culpa de la que estábamos hablando antes. Y a eso asociale, por cierto, en los cementerios los famosos fuegos fatuos, que eran fuegos de los gases de descomposición de los cadáveres, entonces en el cementerio, con fuegos azulados que salían y personas monstruosas... Una aparición. Claro, exactamente. Claro, 300 años, imagínate. Y una cosa, doctor, hay una cosa muy importante. Hemos escuchado, y luego vamos a ver documentos bastante impactantes, hay que decirlo, de gente que creía tener la necesidad de beber sangre, de adueñarse del poder de la sangre. ¿Esto existe realmente? ¿Existió? ¿Tiene alguna explicación que haya personas con ese deseo, no sé si erótico, alimenticio, ancestral, de acercarse a la sangre? Vamos a ver, la sangre siempre se ha... Antes el reportaje se ha explicado muy bonito, de una forma muy bonita. La sangre es la vida. Claro. Entonces, en el interior del inconsciente humano, si yo tomo sangre voy a vivir más. Si yo me baño con sangre voy a vivir más, voy a ser más joven. Claro. Y entonces había individuos anormales, probablemente trastornos en su momento psicóticos, que creían que la sangre era el único medio de igual que habéis visto, hemos leído muchas veces en los guerreros esos que se comían el corazón del vencido para coger su fuerza, porque ten en cuenta que el corazón es el motor de la vida, de la sangre. Claro. Entonces, de alguna manera, llegar a la inmortalidad que decía en el reportaje, ¿no? Sí, entonces, son las bases del canibalismo. Las bases del canibalismo, nada más. Porfiria, pelagra, enfermedades, nombres, y quizá muchos, bueno, pues no sabemos de esta materia, pero que indefectiblemente los unimos con ese mundo un poco extraño del vampirismo, y un mundo que además atrae. Cuentan que Bram Stoker, el autor de Drácula, ni más ni menos, en su última noche, febril, quién sabe si por alguna enfermedad extraña, dijo unas palabras que eran algo así como estrigoiu, mirando la esquina de su vieja pensión dublinesa. Se había arruinado, no le valió para nada la fama de la novela, y murió diciendo, en antiguo valaco, vampiro. Parece que el personaje se había apoderado del último lecho del gran autor. Presten mucha atención, seguimos buscando la senda de ese personaje misterioso, el vampiro. Entre 1883 y 1931, Peter Curten sembró el terror en Düsseldorf, Alemania. Ya desde muy pequeño, comenzó a realizar fechorías. La primera de ellas, arrojar a dos amigos con los que jugaba las aguas del Rin y dejar que se ahogaran. Desde entonces, fueron muchos hombres, mujeres y niños los que murieron por su furia incontrolada. Atacaba a sus víctimas con ferocidad, abusaba de ellas y las apuñalaba con unas tijeras para lamer las heridas. Uno de sus sueños era hacer descarrilar trenes para ver cómo morían descuartizadas decenas de personas. Fue detenido gracias a la denuncia de su mujer y condenado a morir en la guillotina. Excitado, aseguró que sería un placer escuchar durante unos segundos el fluir de su propia sangre cuando la cuchilla separara la cabeza de su cuerpo. Y se da cuenta que el fuego, ver quemándose la carne, el olor de los cuerpos humanos tostándose, pues le produce una satisfacción sexual grande. Otro vampiro alemán, Fritz Hartmann, fue condenado a muerte en 1924 por el asesinato de 28 muchachos. Los capturaba en las proximidades de la estación de tren. Poco antes de ser decapitado, confesó que mataba mordiendo a sus víctimas en el cuello, empujado por un insaciable deseo sexual. Después las descuartizaba y vendía su carne en una tienda de su propiedad. Muchos alemanes la consumieron pensando que era de cerdo. En España, a principios del siglo XX, una mujer, Enriqueta Martí Ripollés, la vampira de Barcelona, secuestraba niños para extraerles la sangre y las mantecas y elaborar misteriosos ungüentos y bebedizos que supuestamente devolvían la juventud a los ancianos y la salud a los tísicos que podían pagarlo. Que es beber sangre de niños robustos, de niños jóvenes, también a veces la grasa, como ocurre en el caso del niño Bernardo en Almería. El tomar eso, pues alguien piensa que puede salvarle de algo que no tiene cura. Pero los crímenes vampíricos se siguen sucediendo. El 21 de octubre de 1989, en Australia, dos jóvenes de 24 años, Tracy Wigginton y Lisa Paczynski, acuchillaron a un hombre de 47 años para beber su sangre. Con el mismo macabro objetivo, el 6 de julio de 2001, en Witten, Alemania, El matrimonio Ruda, que se casó un 6 del 6, asesinó a un joven de 66 puñaladas. El 11 de diciembre de 2002 en Escocia, Alan Menzies, de 22 años, acabó con la vida de su amigo Thomas McKendrick a cuchilladas y martillazos. Después, succionó las heridas y comió parte de su cerebro. Declaró que el personaje protagonista de la película, La Reina de los Condenados, le prometió que tras el crimen lo convertiría en un auténtico vampiro. Macabros crímenes con el rojo elemento como protagonista. La fuente de la vida como excusa para el crimen. Ni los crucifijos, ni las cabezas de ajos pueden protegernos del ataque de los vampiros asesinos. Nuestro compañero Paco Pérez Caballero nos ha hecho esta crónica de vampiros asesinos, vampiros reales o una ristra de trastornados, doctor. Vamos a ver, lo que hemos visto aquí desde luego huele mucho a casos psiquiátricos uno detrás de otro. La cuestión es que qué tipo de diagnósticos... Pues casi nos es indiferente decir que era una psicosis, que era un trastorno de la personalidad. En el caso eran casos psiquiátricos. Es decir, nadie en su sano juicio hoy o hace 200 años podía hacer esto. Ahora bien, entre la locura y la no locura hay un límite que... ¿Quién lo pone? Pues lo ponen, hoy lo pone el médico, el psiquiatra, pero en otros tiempos lo ponía la Inquisición. Claro. Si estabas loco te quemabas. ¿La sangre como una excusa? La sangre siempre es una excusa y la sangre es un pretexto y la sangre es la esencia de la vida. Y lo más supremo que hay en el ser humano es que el propio Dios dé su sangre para revivir al pueblo elegido. ¿Y es un caso como de posesión con el otro, de absorber el alma del otro? Estos actos que hemos visto, beber la sangre, matar a alguien para beber su sangre, ¿por qué? ¿Qué mueve esto? Esto se mueve desde lo más inconsciente de nuestro cerebro primitivo, es decir, la sangre es la vida y por tanto para comer la vida del otro bebo su sangre, no me como un dedo o una oreja. Me bebo su sangre, que es donde está la esencia de la vida, el elán vital. Y el espíritu, efectivamente. ¿Y cuando la sangre pasa al organismo, doctor? Bueno, en principio, el hecho de pensar en la sangre como solución para un problema de anemia, por ejemplo, es absurdo, porque la sangre va a pasar a la gaita gallega, al estómago, donde se produce ácido clorhídrico y se va a producir toda la ruptura de todo el sistema. Por otro lado, nosotros, para que la hemoglobina, que es la que en el grupo M, que es el que transporta el oxígeno y es el responsable del color rojo que tiene la sangre, eso lo tenemos que hacer nuestro hígado, las porfirias, de ahí la enfermedad, las porfirinas, tiene que hacerlo nuestro organismo, es decir, no admite que venga de fuera. Porque fíjate que hay otra cosa, nosotros cuando hacemos una transfusión de sangre, hay cuatro grupos sanguíneos, el A, el AB, el B y el cero. Cuando tenemos que hacer una transfusión de sangre, como nos equivoquemos, nos cargamos al paciente. Ha muerto el paciente. Claro, sería absurdo el pensar que un tío que va a beber su sangre, esa sangre le pueda servir a él como alimento, me refiero, como medicamento. Al margen del tema espiritual, no tiene ninguna... La única lectura que podría ser en una anemia ferropénica, que un poquito de hierro, a través de la primera porción del duodeno, se absorbiera, pero muy poco. Clarísimo, sangre bebida, sangre perdida. ¿Y un componente sexual? Todos vemos en estas imágenes que hay un componente semierótico, yo no sé si bien entendido o no, de posesión del otro, ¿eso existe? Vamos a ver, la sangre es la vida, el acaparar al otro en cierta medida es posesión de su cuerpo y por lo tanto es posesión de su sexualidad. Claro. Igual que el macho, cuantas más hembras tiene más poder, y esto es antiguo, quiero decir, esto no es de ahora, pues la sangre también tiene un componente de vitalidad, de líbido, de erotismo, entre comillas, es decir, se mezcla vida y como psiquiatra, ahí yo creo que tiene que haber un componente de desviación. Sí, bueno, claro, quiero decir, o sea, por supuesto. En el sentido de cuando ha habido asesinos o que necesitaban, no sé quién me comentaba, que era impotente tal y cual, un asesino, que era impotente y la única manera de tener una erección, digamos, era viendo brotar la sangre de sus víctimas. Es que algunos de estos eran perversos sexuales, es decir, sujetos que no podían tener una erección si no era en unas condiciones tan trágicas. Límites. Como matando a alguien. Claro. ¿Y eso tiene algún origen? ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? ¿Qué perturbación es? Es una perturbación psíquica que no conocemos su causa, está en el interior del cerebro, sujetos igual que hay fetichismo, claro. Hombres que coleccionan zapatos de mujer, en fin, perversiones de estas que hoy la red... Sí, pero esas son menores. Sí, claro, pero es que esto otro, claro, efectivamente, claro. Como algunos casos del sujeto que estrangulaba a la persona a la que estaba violando, porque eso generaba en él era un la placer forma de aparte. De estimular. Ahora el asunto de los vampiros, que tuvo un gran auge, una gran ebullición a nivel de la novela romántica, tiene una segunda vida, ha resucitado, nunca mejor dicho, en la red, en internet, donde ya nadie sabe qué es verdad y qué es mentira. Ah, bueno. Hay clubs vampíricos. ¿Esto puede ser un peligro realmente? ¿Lo veis pues como yo creo peligro? Que sí, porque fíjate, no sé Pepe si estará de acuerdo conmigo, Ten en cuenta que actualmente hemos cambiado, bueno, nosotros no, porque ya somos un poco mayores, clásicos, como nos ha dicho. Clásicos. Y que al principio del programa somos clásicos. Sí. Entonces, bueno, pues nosotros, evidentemente, cuando nos acercamos a internet o a la maquinita, la usamos para trabajar, en mi caso concreto. Tal. Pero desgraciadamente nuestros chavales, y tú sabes que en medicina nos está ocurriendo ahora mismo el sedentarismo, el problema de colesterol que tenemos en nuestros chavales aquí en España, no hay que irse fuera al extranjero. Porque pasan mucho tiempo en Y lo que se ve también tiene que afectar, claro. Efectivamente, en el ordenador. Entonces, esto hace que se estén cerrando socialmente. Yo creo que estamos yendo a ese mendigo moderno y rico, o sea, así como el otro estaba encerrado, apartado de la sociedad, porque de hecho el ser humano, el ser vivo, es un hombre, el hombre es sociable por naturaleza, necesita del concurso de los demás para ir evolucionando. Si se va apartando y se queda solamente con la maquinita y encima un cerebro que todavía no está amueblado, pues yo creo que es caldo de cultivo, no, perfecto. No, hay clubs vampíricos. Sí, hay un dicho que todos conocemos, que es que cuando Dios sale por la puerta entra el diablo y las brujas por la ventana. Claro. Es decir, el hombre rellena la ausencia de sentimientos de Dios, etcétera, con historias. Y la red es el alimento ideal. Perfecto. Para la frustración y para la normalidad. Es decir, antes había normales, sí, pero es que esto, ahora los anormales están alimentados. Claro. Con lo Acabas cual se multiplican. De dar, doctor Cabrera, una clave importantísima. Perdón un momento, dice, antes había normales y ahora puede, porque antes también habría, tú estás como especialista, no había red. A lo mejor estás de acuerdo conmigo, en el borde de la línea, los borderline, que a lo mejor si no tenía ningún estímulo que rompiera, claro, eso, no pasaban la línea. Claro. Ahora, como tengas borderline y le estés metiendo en una situación de riesgo, como puede ser esto, evidentemente estamos al final alimentando esa perversión. Doctor Cabrera, doctor Pantoja, mil gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Eso siendo clásico.